Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente en su programa Diálogo Bíblico este viernes 25 de enero con don Horacio Rodríguez y Raúl Medina, quien les habla. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 y también por la internet www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios, y allí encontrará usted el resumen que nosotros vamos a hacer de el estudio que hemos tenido durante esta semana. Así que será retransmitido el día sábado a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana, exactamente. Así que ustedes son bienvenidos a estas audiciones. El tema que hemos estado tratando durante esta semana es la creación, un tema bíblico. La verdad es que está llena la Biblia de alusiones y no trata en realidad la Biblia de demostrar nada, sino que lo da por sentado los profetas, el salmista, ¿no es cierto? La misma Génesis lo dice, el Nuevo Testamento lo ratifica. Es extraordinario cómo la Biblia se lleva una categoría, voy a decirlo así, de ligazón que no se pierde y que siempre está presente en todo, como es el plan de la salvación. Pero normalmente que no tiene un hilo, ¿no es cierto?, de hebra humana. Qué lindo es la descripción que se hace acerca del plan de la salvación. Es enteramente de Dios. Pero Dios fue nuestro creador y nos habla como a humanos, diciéndonos: mira, yo te creé, yo te sustento, y te voy a llevar nuevamente para que goces esta creación que se ha perdido, se ha deteriorado por problemas del pecado. Así es. Bueno, tenemos que reconocer que el Señor, tal como Él lo expresa allí en el libro de Génesis, todo lo que hizo no solamente es bueno, sino bueno en gran manera. Y cuando nosotros encontramos cosas hermosas, cosas realmente que nos causan asombro, podríamos decir así, aunque ahora ya hemos perdido un poco la capacidad del asombro con todo lo que vemos, pero de todas maneras, cuando vemos la obra de Dios, cuando nos detenemos un poquito de esta vida tan agitada, nos detenemos un poco a mirar lo que hay a nuestro alrededor y vemos que todo lo que Dios creó es bueno, pero no solamente bueno, sino bueno en gran manera, o sea, muy bueno. Podemos reconocer que detrás de todo eso hay alguien. No puede haber sido obra de la casualidad, no puede ser obra del azar, sino que tiene que haber alguien que lo hizo, porque hay un diseño inteligente y además de eso, imagínate tú cuando vemos la obra de un artista, cuando vemos la pintura de un artista, ¿eh? Ahora cuando miramos la naturaleza y por ejemplo vemos una puesta de sol, leí un pensamiento que decía que Dios no tiene necesidad de poner la firma a una puesta de sol, porque es el único que lo hace. Entonces, ¿para qué necesita? Y es la pura verdad. Dios hace cosas maravillosas. Podemos decir que en el libro de Génesis está expresada, nos muestra el Señor, todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Porque fuimos creados por amor. Y Él, antes de crearnos, creó todo el ambiente ideal para que nosotros pudiésemos vivir. Lo que pasa ahora es que a veces el ser humano trata de explicar la obra maravillosa de la creación con algunas causas naturales que Dios nunca ha revelado en realidad. Y eso es un error, porque hay cosas que Dios ha revelado y con esa tenemos que trabajar nosotros. Pero el ser humano, si tú lo miras, tú lo analizas, ves que es una creación perfecta, realmente maravillosa, cómo trabaja, cómo se autodefiende cuando hay un problema que trata de destruirlo al ser humano. Son cosas que no pueden ser causa o causales de un azar. La creación de Dios es un milagro, una obra que Él hizo por nosotros y que debemos respetarla, cuidarla, y ser realmente hijos de Dios siguiendo sus conceptos, sus preceptos. Cristo hizo alusión interesante a Moisés, ¿no es cierto? Sí. Porque el autor de Moisés es Moisés es el que escribe Génesis y también el Pentateuco. Y él ratifica diciendo Cristo y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Esta es una parábola que crea un poquito de conflicto si usted la lee con tranquilidad, pero lo interesante es que Dios está llamando por medio de esta parábola a que hagan caso a lo que escribió Moisés. Allí está todo lo que nosotros necesitamos para enterarnos de lo que fue su creación, lo que fue la vida de un pueblo, luego la vida de Cristo y su ministerio. Si no oyen a Moisés, dice el 31, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué está diciendo Cristo? Mire, tienen todo escrito, se los he hecho llegar milagrosamente hasta el día de hoy, para que ustedes lo sigan, pero si siguen fábulas humanas, siguen conceptos humanos acerca de lo que es Dios, de su creación, del mundo, de dónde venimos y a dónde vamos, entonces no llegaremos a ninguna parte. Y lo que habíamos leído en la semana, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, está diciendo en otras palabras que por el bien del hombre, Dios hizo este descanso semanal. Y cuán hermoso es tener un momento para reposar. Y Él también creó ese tiempo para que nosotros lo podamos disfrutar. Y las alusiones que hace entonces el Nuevo Testamento son alusiones a la creación de Dios. ¿Sabes? Me parece, cambiando un poquitito la dirección de lo que estás diciendo, me parece que el hombre ha tratado de explicar las obras de la creación por causas naturales, tratando de eludir el derecho que tiene Dios sobre nosotros. Es como el hijo rebelde que quiere liberarse del padre y no haya la hora de irse de la casa porque quiere vivir su propia vida, quiere vivir en libertad, entre comillas, pero generalmente lo que desea es el libertinaje. Y es por eso lo que lo lleva a tratar de eludir la potestad que tiene el padre sobre él. Entonces, después, demasiado tarde, desgraciadamente, se da cuenta que el mejor tiempo que pasó fue justamente en su casa, donde no tenía muchas preocupaciones, donde el padre lo mantenía y le daba todo lo necesario. Entonces, eso es lo que sucede hoy día con la humanidad. El hombre trata de escabullirse, trata de eludir a Dios, porque no quiere tener un compromiso con Dios. El reconocer que somos parte de la creación de por sí crea en nosotros un sentimiento de gratitud hacia Dios, que nos lleva a acercarnos a Él y nos lleva también a sentir el deseo de obedecerle. No es fácil porque debemos recordar que tenemos la tendencia al pecado, pero cuando ya el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón y nos acercamos a Él, ese deseo ya hace que nos rindamos a la voluntad de Dios. Y es Él el que hace su voluntad en nuestra vida, porque nosotros se lo permitimos. Lo que pasa es que a veces, pensando en eso, Horacio, la ciencia trata de explicar algunas ideas o algunos conceptos que aparecen en la Biblia, tratando de buscar por la ciencia la explicación. Pero resulta que si tú miras la creación, son actos singulares y sobrenaturales que están afuera del alcance de la ciencia. Por eso que decimos que la Biblia no es un libro de ciencia, sino que es un libro que describe cómo se hicieron las cosas. No pretende ser un libro de ciencia tampoco. Claro, pero nunca se ha equivocado en el concepto de lo que la ciencia es hoy día. Entonces lo que sucede es eso, que queremos darle explicaciones a algo que en realidad está por sobre nosotros. Y Dios nos ha dejado clara luz acerca de lo que fue su creación. Claro. Y seríamos sabios en aceptar lo que Dios dijo y no lo que el hombre supone que podrían haber sido tras colocar millones de años, que es una suposición tan lejana, en cambio Dios tan cercano. Ahora, a nosotros. Ahora, fíjate, cuando yo leo un libro donde dice que tiene 60, 80, 100 o una cantidad de millones de años, Yo le creo al libro. Yo no conozco el autor. No sé cómo se hizo la investigación. No sé qué método, ni ninguna de esas cosas, cómo se hizo. Pero yo le creo a la persona. Y sin embargo, cuando leo la Biblia me cuesta creerle a Dios. Y resulta que todo lo que Dios me dice, yo puedo comprobarlo. Hay cosas sobrenaturales, lógicamente, que yo no voy a poder comprobar, pero hay muchas que sí puedo comprobar. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de algunas ciudades que mencionaba la Biblia y que decía que la historia no lo reconocía. Entonces decían, no, eso, la Biblia está equivocada. Y luego, gracias a la arqueología, se descubrió que lo que la Biblia decía era cierto, tenía toda la razón, y la arqueología se ha podido comprobar muchas de las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Y muchas de las técnicas y las formas de llegar a la ciencia están basadas en sucesos o en leyes que ya fueron creadas por Dios. Bueno, a los oyentes les reiteramos la invitación para que esta noche esté con nosotros en el resumen a las 9 de la noche en Radio Nuevo Tiempo y también la internet www.escuelasabática.cl. Bendiciones, nos encontramos entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.